No, todo, obviamente, todo. Yo creo que cuando uno va en busca de una solución, después de una charla y ve que hay una predisposición. Hola. Sí, sí, te estamos escuchando, Franco. Ya he cortado, disculpa más. Y querés, en primera instancia es positivo, ahora esperemos los resultados, que es lo importante. Yo creo que va a haber resultados. Bueno, todo lo que se haga en pos de la seguridad y en pos de que la gente de la barriga esté mejor es positivo. Franco, ¿qué les dijo? ¿Qué le dijeron los ministros? ¿Se sorprendieron? ¿Tenían conocimiento de lo que pasaba? No, creo que un poco la sorpresa fue que dos personas de una fuerza opositora, uno y otro, bueno, del oficialismo en la ciudad, saber que nosotros siempre hemos marcado las diferencias con mucha convicción. En este tema no vayan a discutir políticamente y se plantearon otras cosas. Se planteara siempre esto como una cuestión de Estado, que es lo que se había hecho desde un comienzo. Nosotros tomamos el tema de la seguridad con la seriedad que ameritaba. Acá había que tomar un límite. Ayer desde el bloque político al cual yo pertenezco, se tomó, cuando se habló de intervención, por un lado de la policía, por un lado de lo que era la justicia, pero que tuviera una solución, era para generar una posición y decir, bueno, acá están pasando muchas cosas y no se ha hecho nada. Y además planteando la necesidad de la información y saber cuáles eran los errores que tenía tanto una fuerza o la justicia de la barría y por qué no se llegaba a un buen camino. Franco, buenos días. Agostina lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, Agostina. ¿Cómo está? Bien, bueno, preguntarle en virtud de esto que usted mencionaba, de los resultados, ¿qué es lo que se puede llegar a esperar en el corto y mediano plazo, no? Porque lamentablemente la situación que está viviendo la ciudad de Olavarría es preocupante, preocupa. Muchos vecinos se comunicaron también con Radio Olavarría, manifestaron su temor. Bueno, ¿qué es lo que se puede esperar? ¿Cuáles son esos resultados que ahora se esperan para saber si, en segunda instancia, digamos, esta reunión fue positiva? Mira, en primero, vale, algunas cosas que fueron, le planteamos varias cosas, tanto el planteo concreto de mi parte fue, a ver, lo mismo que planteaste vos como cualquier vecino, nosotros queremos solucionar el problema, hay que ver qué podemos hacer. Un compromiso de decir que se iba por parte del Ministerio Público, de que el fiscal se iba a trasladar a la barría, iban a ver cómo era la situación, la necesidad de reformar a algunas cuestiones con respecto a la investigación, ya que en muchos casos no han tenido una resolución. Bueno, nosotros le planteamos el tema de la droga, el tema de, más allá de los temas puntuales hoy que están en la barría, en el tapete, como son el caso Alonso y como es el asesinato del día de ayer, que nosotros creemos que se tienen que resolver a la brevedad y que las investigaciones que tienen que hacer todo lo pertinente, pasa por el día a día, porque el vecino no es tranquilo, porque el vecino no puede salir de su casa sin dejar a alguien. Y bueno, ahí se pidió mayor celeridad, se pidió mayor investigación en los hechos ya ocurridos, para que no sigan sucediendo. Franco, cuando menciona la posibilidad de que el fiscal se traslade a Olavarría para también acelerar toda esta investigación, ¿se trata de Serradell, del fiscal Exacto, general? Estamos hablando del fiscal general Serradell, lo cual hoy implicaría también que los fiscales locales tengan la presencia de lo que es la autoridad entre ellos y que va, yo creo que es una persona que puede llegar a acelerar esto, ¿no? Por su función. ¿Y se avanzó en cómo se instrumentaría esto? ¿Llegaría cuándo? No, fueron solicitudes que hicieron y bueno, vamos a ver cómo, por eso te digo, en primera instancia la reunión es positiva, vamos a ver ahora qué es lo que sucede. Uh-huh. ¿Coincidían, Franco, ustedes junto con el intendente en los mismos reclamos? Sí, mirá, en primera instancia nosotros lo que dijimos es que íbamos a acompañar todo lo que hiciera el intendente en pos de la seguridad. En pos de la tranquilidad de los vecinos. Nosotros en esto lo transmitimos a los ministros. Esta cuestión de Estado no puede haber diferencia ni rédito político para nadie. Lo que tiene que haber es responsabilidad. Entonces, desde mi lugar, desde la presidencia del Consejo, nosotros queríamos que quedara muy claro el mensaje, que lo que queríamos queríamos que la solucionen. No queríamos más que seguir discutiendo el tema, sino avancemos en algo, la gente de mayor responsabilidad en la provincia, como estaba Pagi, que era el jefe de la policía, estaba Maskin, que era el jefe de investigaciones, a su vez estaba, bueno, Casale y Stornelli, creo que estaban las autoridades correspondientes para que nosotros fuéramos a plantear esto en pos de una solución. ¿Qué decía Pagi del accionar policial? No, era... La verdad, cuando Pagi habla del accionar policial, él está conforme con algunas cuestiones y con los promedios, si querés, promedios en los cuales nosotros, la verdad, en la provincia somos un lugar chico para lo que analizan ellos de lo que es el conurbano bonaerense. Y contó algunas cuestiones y bueno, y nos dijeron algunos temas de avance que nos pidieron, por favor, que mantengamos, el secreto de la investigación, que tampoco podemos transmitir. Por eso también digo, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede, y ahí sí, recién vamos a poder analizar si la reunión, por un lado, fue positiva y por otro lado, si dio resultados. Ya sea de parte del Ministerio de Justicia o de parte del Ministerio de Seguridad o la Fuerza Policial, ¿se habló de la falta de recursos, ya sea humanos como materiales, para poder avanzar en soluciones concretas? Mira, desde la Fuerza de Seguridad, el tema de recursos humanos, por lo menos esto te lo digo, Agustina, sin saber bien los números y estadísticas que manejan otros municipios. Para ellos, Olavarría estaba en un nivel de recursos humanos importante, digamos, por encima del promedio. En lo que es la justicia, no, ahí tendríamos que ver, y por eso fue el pedido de incrementar en el Ministerio Público gente para el trabajo de investigación, cosa que las fiscalías puedan tener una celeridad en el tema. Y sobre esta causa paralela, la investigación por el tema de justicia y los supuestos favores judiciales y demás, ¿también se habló en el encuentro de ayer, Franco? Sí, por eso estoy diciendo, Agustina, que lo que nosotros pedimos es una celeridad rápida en el tema del caso Alonso. Queremos saber qué es lo que sucedió, queremos saber que la gente tiene claridad. Y a su vez, el planteo concreto también con el tema de ayer del otro asesinato de la ciudad. Claro, pero concretamente respecto del juez de garantía, Franco Antonio Saladino, y la posibilidad que, bueno, se avance en este tema puntualmente. ¿Sobre esto se avanzó? ¿Hay alguna novedad? Sí, mira, con nombres puntuales no, te digo, no se habló. Se habló precisamente de la causa y de las cuestiones que estaban involucradas. Por lo menos ahí yo no... Lo que sé es que nos dijeron va a haber soluciones en el corto plazo. El corto plazo es muy corto plazo, más fue uno de nuestros pedidos también. Franco, ¿los ministros o las autoridades creen que tener las cárceles que tenemos aquí en Olavarría, bueno, puede a través de eso puede suceder lo que está sucediendo con la inseguridad en Olavarría, o no se habló ese tema? Sí, también se habló justo de eso. En algunas cuestiones, Omar, se decía que hay 30 personas que tienen salida transitoria, y es uno de los temas que obviamente hay que tenerlo, mirarlo de cerca, no sé si tenerlo, porque tampoco vamos, si lo miramos de cerca vamos a saber qué es lo que está sucediendo. Por eso también cuando yo te dije desde un principio, cuando se había dicho del tema de la información, que fue una cuestión que yo le pedí desde el Consejo, y con mucha, digamos, ¿vos te acordás la nota que le mandamos a Serradell el año pasado? El año pasado, cuando presentamos la nota de querernos presentar con el fiscal general, era porque decíamos que había que atacar el tema de la seguridad con datos concretos. Bueno, ayer cuando hablamos con el ministro, por un lado con Stornelli y por otro lado con Casal, a los dos yo le planteé la necesidad de que los concejales de Olavarría tengan datos precisos. Y esto, como presidente del Consejo, le digo, es algo indispensable para que puedan realizar ordenanzas, que puedan discutir y que podamos tener las herramientas precisas para hacer en esto, que es una cuestión de Estado, una discusión seria con todos los temas y con todo el material que amerite. Un compromiso de ellos de acercarnos la información de qué sucede en cada una de las órbitas, por un lado, de la justicia, y por otro lado lo que es el tema de seguridad, bien digo, de seguridad, lo que no tenga que ver con cuestiones de secreto, digamos, de algún tipo de investigación o de algún sumario. Así que vamos a transmitirle al resto de los bloques políticos en el día de hoy qué es lo que ellos creerían conveniente y qué es lo que se puede hacer para darle mayor información y que esto sirva en pos de legislar para solucionar los problemas de la gente. Bueno, Franco, gracias por haber atendido. Por supuesto que vamos a seguir hablando del tema y ustedes van a seguir con reuniones sobre todo esto seguramente, como decía, con distintos legisladores, bueno, con todo lo que se puede aportar algo para mejorar esto, ¿no? Bueno, Omar, discúlpame por ahí que tengo la voz un poco tomada, llegamos a las 4 de la mañana y la verdad estamos bastante, veníamos muy retrasados, yo había llegado justo ayer de La Plata por otra reunión, así que, bueno, un saludo muy grande a vos, Agustina, y a toda la gente de Radio La Barría. Muchas gracias.